Yo nací para ser tu esclavo, para enfrentarme a luchar por tu cariño. Mas tú me quemas a fuego lento, me vas matando poco a poquito. Yo me di por completo a tu alma, como se dio el Redentor en el Calvario. Puse a tus plantas mi pobre vida y solamente las pisoteado. Le estoy rindiendo tributo a tu alma. Tú eres la reina, yo esclavo soy. Tú has de tener en tu pecho a otro. Cuando en mi pecho te tengo yo. Si vine al mundo fue por mi madre, si he de morir será por ti. Si soy tan pobre que puedo darte, y aunque no quieras seré de ti. Estoy rindiendo tributo a tu alma. Tú eres la reina, yo esclavo soy. Tú has de tener en tu pecho a otro. Cuando en mi pecho te tengo yo. Si vine al mundo fue por mi madre. Si he de morir, será por ti. Si soy tan pobre, ¿qué puedo darte? Y aunque no quieras, seré de ti.